Entramos en tertulia Zona Cero, entramos con nuestras 4C, los estupendos asesores. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Muy bien, muy bien. Por cierto, Carlos, mira, ya que viene Josh Bush y ya que está tan cerca Marte, vamos a hablar de Marte un poquito, porque tenemos nuevas fotografías que arrojan más misterio sobre lo que puede haber allí, ¿no? Ya no se sabe si lo que se ve en Marte obedece a una causa o por el contrario, obedece a una bien distinta. ¿Aquello es artificial, no es artificial? ¿Qué pasa en Marte? Pues tú lo has dicho, además, yo les aconsejo a todos los oyentes que tengan un momentito que vean las imágenes, están en montones de sitios. Pues no sé, por ejemplo, en español, en acasico.com, porque llama la atención en el sentido de que a mí no solamente no me ha aclarado nada, a lo mejor yo soy muy raro, sino que me lo han complicado más todavía. Y voy a explicar por qué. Primero voy a decir por qué ha surgido la polémica de nuevo. La polémica ha surgido porque cuando la Mars Global Surveyor tomó durante finales del mes de abril unas nuevas fotografías del Valle de Cydonia, lo que se ha hecho es que un grupo de especialistas informáticos que utilizan un software muy sofisticado de algoritmos de simulación, que bueno, básicamente lo que hacen es reproducir todas las condiciones de iluminación posible que tiene un objeto, en este caso la supuesta cara o rostro que se encuentra en el centro del Valle de Cydonia. Bueno, con este sistema se han conseguido dos cosas, dos muy originales. La primera, una iluminación artificial, falsa obviamente, de la cara, algo que no se podía haber visto nunca. Y por otro lado, conseguir mostrar el lado este de la cara, lo cual no fue posible con las fotografías originales de las primeras sondas espaciales americanas de la Viking que las tomaron en los años 70. ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, lo que tiene de especial es que reabre la polémica, porque lo que sí que queda muy claro es que no es un montón de dunas, como pareció en el segundo barrido famoso de fotografías americanas, cuando se intentó demostrar que allí no había nada extraño. Los defensores de que Cydonia es un misterio, no solo por la cara, sino por otras formaciones regulares de tipo piramidal que se encuentran a una distancia relativamente corta del rostro marciano, del supuesto rostro gigante, más lo que podría obedecer a un cierto tipo de construcción artificial, siempre digo cierto tipo, hace de esa zona, pues por lo pronto, un lugar digno de ser examinado. Cuando digo que a mí no me aclara demasiado las cosas es porque, por de pronto a mí ahora ya sí que no me parece una cara. Lo digo ya sinceramente, a mí no me lo parece. Pero sin embargo, me parece mucho menos una montaña. Es decir, parece una especie de buñuelo gigante, pero como si hubiera surgido en medio del desierto. Un buñuelo gigante surgido en medio del desierto. Sí, que es muy raro. Bueno, sabéis que la cara tiene un tamaño considerable. Sí. Entonces, es muy difícil que una formación natural, esté tan aislada. Hombre, sería que alguien se imagine el Ayers Rock de Australia, porque aunque no tiene esa forma, en cierto modo sería algo parecido. Si es una construcción, o un fenómeno natural que aparece en medio de la nada. Las formas que tiene sí podrían obedecer desde luego una construcción regular, porque no tienen forma de cordillera o de línea de cadena de colinas clásica, sino que es como si hubiera sido todo agrupado en una especie de molde de plastilina al que alguien le hubiera dado un golpe encima y se hubiera hecho polvo por el paso del tiempo o de la erosión. La verdad es que no deja de ser curioso. Las fotografías de la luz del lado este, que esas son un poco más difíciles de encontrar en internet porque se ven menos en menos páginas, pero también están, lo que muestran es lo que podría ser una especie de barrera, como una especie como la entrada de un posible cañón, pero que no está cerrado del todo. Es decir, la verdad es que es francamente raro, pero a mí no me parece una cara. Lo que no descarto, es decir, claro, no hay elementos tampoco para asegurarlo, que no pudiera tener algo de artificial. La verdad es que es sorprendente. Supongo que las habéis visto todas, así que espero opiniones. Sí, es llamativo porque desde el 76, que creo que es cuando se toma la primera imagen, hasta el 98, que es cuando la Mars Global Surveyor obtiene la primera serie y luego posteriormente hay otras dos, parece que la cara ha ido deformándose, ¿no? Sí, en vez de lo que ha ocurrido en realidad es que se han ido perfeccionando los sistemas de fotografía, pero la sensación es de una cara que se ha ido deformando con el tiempo. Yo estoy sorprendido básicamente por un hecho. Antes de decir que sí, que efectivamente las imágenes parecen corresponder a lo que es una meseta o una montaña, que lo extraño evidentemente es que brote de la nada. Exacto. En mitad del desierto y que plantea una serie de incógnitas geológicas. El problema es que no conocemos a ciencia cierta todos los parámetros que han influido en la geología de Marte, ¿no? Y con el tiempo quizá podamos encontrar una explicación dentro de su historia geológica a la formación de esta cara. Lo que me ha sorprendido muchísimo es toda la repercusión que está teniendo esta última serie de imágenes. Y no es una repercusión mediática, sino que es una repercusión que ha provocado la misma NASA con la divulgación de estas fotografías. Si lo que pretendía era demostrar la no artificialidad de la imagen, eso había empezado a comenzar a quedar bastante claro en el año 98, que es cuando la Mars Global Surveyor toma las primeras imágenes del lugar. El hecho de que la NASA esté propiciando todo este impacto mediático respecto a la ya deformada cara de Marte, podría obedecer a alguna otra razón. Y no es cuestión de ver conspiraciones allí donde puede no haberlas. Pero muy cerca de la cara de Marte hay otra serie de formaciones sospechosas y misteriosas. Mucho más misteriosas, además. Efectivamente, que son las famosas pirámides, sí. Las famosas estructuras piramidales o estructuras geométricas, hay muchas, uh-huh. En donde se observan numerosas líneas rectas que, cuando hablamos de la naturaleza, es bastante difícil que se produzca, además, con la exactitud con la cual fueron fotografiadas por la sonda Viking en los años 70. Sin embargo, la sonda Mars Global Surveyor ha sobrevolado toda la región de Sidonia y ha obtenido fantásticas imágenes a 400 kilómetros de altura, uh-huh. Que es muy poca altitud, de las caras de Marte. Pero nos gustaría ver lo otro, ¿verdad? Efectivamente, si hubiera sobrevolado, como de hecho lo ha hecho, la cara de Marte, con toda seguridad ha sobrevolado la región de las pirámides. Y sin embargo, esas fotografías no existen. Salvo alguna de ellas en donde se ve en alguna de las esquinas parte del vértice de una de estas pirámides y poco más. Creo que resulta sospechoso, ¿no? Y que estamos olvidando lo que muchos ya habían señalado en su momento como el mayor misterio, y era esas pirámides y no la cara, que siempre podría obedecer a un capricho de la naturaleza porque no intervenía la línea recta. Sin embargo, sí ocurría esto en las estructuras piramidales, en la famosa ciudad. Lo que sí que es verdad es que la cara podría tener una relación con la famosa ciudad y la del grupo piramidal, porque está muy cerca, claro, relativamente, y porque desde luego sí tiene una forma extraña, eso está bastante claro. Uh-huh. Si hay un lugar en el mundo, aunque solo sea por eso, por solucionar un misterio una vez y que gente como nosotros deje de hablar, donde se podría hacer algo serio de este tipo, es en el Valle de Sidonia. Lo tienen, como se dice, a huevo. Si lo que quiere la NASA es que sigamos hablando durante 18 años. O 20 o 30. Esa es la sensación que tengo, porque eso de la falsa cara, porque ya no se puede hablar de la cara de Marte, porque lo que ha quedado claro, de las pocas cosas que han quedado claras con nuestras fotografías, es que no es una cara. La sensación que tengo es eso, es como la zanahoria, ¿no? Esta que van dando de vez en cuando, este tipo de fotografías filtradas. Oro un meteorito, oro una fotografía. Y como un poco como decía Bruno, es decir, ¿por qué unas fotografías y no otras? Y no me extrañaría que en breve saldrán las de las pirámides, donde se verán formaciones más o menos piramidales, pero que también pueden tener una explicación geológica. Porque también, otra de las cosas que apuntaba Bruno y que me parece muy acertada, no conocemos en absoluto la geología de Marte. Porque pensar que puede ser artificial que surja una especie de mole en un desierto, Carlos ha dicho lo de Ayer Rocks. Ayer Rocks es un ejemplo clarísimo como en Australia, en un desierto, una planicie desolada, puede surgir un montículo, que por supuesto es una montaña sagrada para los aborígenes. ¿Cómo no va a ser sagrada? Totalmente, pero desde luego no tiene nada de artificial. Totalmente oxidada. Oxidada, sobre todo cuando hay lluvias, que queda totalmente pulida. Ya lo comentamos alguna vez aquí. Así que la sensación que tengo es que, bueno, con independencia del misterio de Marte, que ese planeta nos va a dar mucho que hablar, y no solo planeta, ya sabéis que yo soy más partidario incluso de que los satélites de Marte tienen más misterio que el propio planeta, pero este tipo de fotografías son como pequeñas muestras de intoxicación, creo que bastante orquestada por parte de la NASA, para que nos vayamos haciendo un lío. Es decir, lo que en el año 76 eran unas caras evidentes para los investigadores conspiranoicos, ahora ya no son caras, ahora es una montaña que misteriosamente parece que surge de la nada. Pero ¿dónde están las pirámides? ¿Entiendes? O sea, que en aquellas primeras imágenes de la Viking, que evidentemente claro, no descendió sí descendió porque posteriormente aterrizó, pero cuando tomó las fotografías no se encontraba la altitud a la que ahora se encuentra la Mars Global Surveyor, y sobre todo no tenía cámaras, no tenían la capacidad de resolución de estas con los mejoramientos técnicos e informáticos que ahora se pueden hacer en función de las imágenes que se envían desde allí, ¿no? Sí. Que luego es otra forma fantástica de poder abrir la puerta a cualquier tipo de manipulación, ahí, ¿no? Ahí ya de hecho el iluminar artificialmente en las imágenes el mismo rostro ya es un signo, un síntoma de manipulación que no lo había en las imágenes originales, ¿no? Sí. Manipulación, no digo malintencionada, pero no, manipulación, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues más datos en los próximos próximos 15 años. Iremos comentando cada año las novedades. Yo creo que sería el lugar ideal, ¿no? Para que sí. una futura misión tripulada amartizara, ¿no? Sí. Yo creo que sería tratar de emular esa nefasta película de Misión a Marte, ¿no? Qué horrible. Pero creo que sería el lugar ideal. Hombre. Y sobre todo creo que publicitariamente para los norteamericanos que sean los responsables de esta odisea, bueno, pues será toda una hazaña y doblará la espectacularidad ya del hecho. Misión a Marte más que película más larga. Larga y mala. Por el proto Cydonia sí ha servido para alimentar la imaginación de más de un escritor moderno que está ubicando allí algunos de los episodios más fantásticos. Cydonia va a dar mucho que hablar. Bueno, pues no Misión a Marte, sino ahora, por ejemplo, Mel Gibson va a protagonizar una película que se llama Signos. ¿Habéis oído hablar de ella? En esa película se va a hablar de los campos de cultivo y de los extraños círculos que aparecen en esos campos. Y Mel Gibson, por supuesto, va a investigar el asunto. Así que otro día Escribano hablaba del... Sí. Asunto, efectivamente. Sí. Ya estamos más tranquilos. Está muy bien. Porque es uno de esos asuntos misteriosos, ¿verdad, Jesús? Y sobre todo cuando aparecen en el mundo anglosajón, pero cuando aparecen en el mundo... De la antigua Yugoslavia. Aquí tenemos un círculo concéntrico en los Balcanes. Sí, oficialmente es el primer círculo estival, a pesar de que todavía no estamos en el verano, pero bueno, el primer círculo que empieza ya a dar que hablar, y no en los campos de cereal de Gran Bretaña, que es donde son más recurrentes, sino fíjate por dónde, en Serbia, además ha aparecido este pasado día 6. Pero, y es verdad. Pero en Serbia tirando para Kosovo. ¿O? Sí, tirando para Macedonia. Tirando para Macedonia. Sí, bueno. A mano derecha. Sí. La verdad es que para mí es uno de esos enigmas fascinantes y recurrentes en el tiempo, porque se intentan hacer, bueno, pues no, por lo menos explicarlo de muchos puntos de vista y no hay forma de conseguirlo. Yo recuerdo cuando esto empezó a generarse poco a poco. Bueno, cronológicamente no se sabe muy bien cuándo empezó, pero a partir de los años 70 y sobre todo en los 80, que es cuando más incidencia tuvo los círculos de cereal, pues empezaron a dar todo tipo de explicaciones. De todos conoceréis que en principio se decía que eran unos, bueno, una especie de manifestación de torbellinos y después de vórtices de plasma y después de, bueno, pues de algún fenómeno meteorológico poco conocido. Y poco a poco cada explicación pseudocientífica que se iba dando pues iba quedando pues en mantillas con el siguiente círculo, que lo que hacía era una especie de inteligencia que estaba detrás del fenómeno, diciendo que si eran círculos concéntricos, imagínate la explicación de ese torbellino, pues ahora eran círculos que tenían octógonos alrededor, ¿no? Es decir, un tipo de geometría casi sagrada, ¿no? Porque en el fondo era una geometría telúrica, que lo que hacía era, bueno, pues confundir tanto a investigadores como científicos, como personas que se acercaban por estos campos. Y eso siempre me llamó la atención, como siempre este fenómeno extraño, que todavía no se ha explicado, iba por delante de los propios investigadores. Se intentó dar una explicación ufológica, tampoco era convincente, y al final, acordaros que en el año 1991, pues se dijo lo de estos dos ancianitos jubilados, que de alguna forma, pues para pasar el rato, en lugar de escribir en foros, pues se dedicaban a hacer este tipo de círculos en el cereal. Además, con una fantástica capacidad, ¿no? Porque incluso después de fallecidos siguen haciéndolo, ¿no? Sí. Claro. Es el primer fenómeno sobrenatural constatado. A mí hay una cosa que me interesa de lo que acaba de decir Bruno. De los fenómenos sobrenaturales extraños, raros, y este es de los raros de verdad, y de los más investigados, no hay... entre la gente que intenta de alguna manera pues demostrar que son algo ridículo, algo absurdo, algo que no tiene sentido, la historia de los viejecitos haciendo los círculos es la que más hondo ha calado de todas. Uh-huh. De todas. Sí, porque si además os fijáis, de todas, más de uno dio por zanjado ya el tema. Pero para siempre jamás a la vida que viene. Así no hay que volver a pensar en esto. Claro. Son los viejecitos ingleses. Y sin embargo fue una exclusiva extraordinariamente pagada es en su momento. Increíble eso. Eso es. O sea, los dos ancianos recibieron de un diario británico, no recuerdo cuál, uno de los diarios importantes, recibieron a cambio de esas declaraciones una suma muy importante de dinero. Se demostró la total y absoluta falsedad de ese testimonio. Bueno, se demostraron dos cosas, que se podrían hacer círculos con procedimientos rudimentarios, y eso, pero que eso no tenía nada que ver con los círculos que se encuentran. Con los otros círculos, porque además se ha hecho investigaciones de cómo el cereal queda no partido, que es como quedaría con este tipo de procedimientos rústicos y humanos, sino que queda doblado, como, en fin, la radiación que hay ahí es totalmente distinta, hay un cierto magnetismo. Bueno, hay una cantidad de pruebas donde se puede saber, donde hay un círculo realmente de fabricación humana y donde hay un círculo que por lo menos la incidencia humana no está tan clara. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y cada año, y es lo que mucha gente no sabe, cada año y cada verano se están produciendo cientos y miles de círculos, y no solo en Gran Bretaña, sino en otras partes del mundo. Y bueno, con los dos famosos ancianos, lamentablemente fallecidos ya. Sí, efectivamente. Sí, porque si no, bueno, tenemos que hablar de una gira sobrenatural, ¿no? Sí, claro, estarían en bastantes sitios a la vez. No, pero ya digo, lo que me hizo gracia de aquella noticia, si eso lo comenté a algunos amigos, digo, ya veréis cómo a partir de ahora ya no se vuelve a hablar de los círculos, por lo menos a nivel oficial, y por lo menos en los medios de comunicación. Y efectivamente, sí, durante 2 o 3 años no se dijo nada, a pesar de que las revistas especializadas pues se comentaban este tipo de noticias, y por supuesto, año tras año. Bueno, pues ahora estamos en el 2001, y ahora pues aparece en un sitio inusual, ¿no? Que podría ser Serbia, este pasado día 6. Es verdad que los gallistas dicen que estas son advertencias de la Tierra, ¿no? Sí, exactamente. Además, hay también dentro de las muchas explicaciones con las que yo me quedo, evidentemente dice que podría ser, pues es una manifestación de Gaia, y más que de Gaia, de la conciencia de Gaia manifestada por los espíritus de la naturaleza, que, sabiendo tradicionalmente que son muy juguetones, es una forma de poner jeroglíficos a los humanos, ¿no? A mí, para que descifren el enigma. La explicación más favorita, que no es una explicación. No es ninguna explicación. Es muy parecida a la de Jesús, la siberiana, que me parece precioso. Eso que son las primeras manifestaciones de la toma de conciencia de un planeta. Está es una cosa curiosísima. Bueno, pues aquí tengo un reloj químico bueno, gigante. Espera, que todavía no se contaba la noticia al final. Con el preámbulo. Sí. Me he ido, bueno, lo digo ya de un plumazo, unas pequeñas pinceladas. Bueno, el hecho es que esto se produce pues en un pequeño pueblecito de Serbia, que todavía no nos ha llegado el nombre, y llaman a una conocida investigadora de estos temas y de otros, que es Linda Howe, muy conocida yo creo que por todos los que investigamos estos temas. Y el hecho es que rápidamente pues esta imagen se empieza a divulgar. Es una imagen, bueno, pues que ya se ha repetido una imagen parecida hace unos cuantos años, en concreto en Inglaterra, en 1992. Es una imagen que recuerda a un caracol, ¿no? Lo que pasa es que la de Inglaterra, en el año 1992, alcanzaba 130 metros de largo, y esta que ha aparecido en Serbia, pues tiene un diámetro de 50 metros, ¿no? Lo que hay que añadir, que tiene otros 100 metros de largo, que es la línea recta, al lado de este círculo, que es lo que le da la apariencia de un caracol, ¿no? Pues tras analizar el lugar de los hechos, la policía local ha descartado que se trate de una broma o de un acto de vandalismo, que algo es algo. Pero falta todavía hacer muchas más investigaciones. 50 metros, no está nada mal, ¿no? Bueno, no está nada mal. Ya te digo, no tiene nada que ver con otros de Inglaterra, en concreto esa figura parecida al caracol de 1992. Bueno, tenía esos 130 metros, pero bueno, no está mal, no está mal. Para empezar, y ser la primera oficialmente, no está mal. No está mal. Bueno, pues círculos concéntricos aparecidos en los campos de cultivo de Serbia. Hemos hablado de Marte. Y ahora Roswell, Bruno. Roswell, una vez más. Dos científicos británicos preparan un trabajo, lo van a presentar dentro de muy poquito, y nueva polémica sobre Roswell. Sí, no sé si alcanzará la difusión de aquella que va a cumplir dentro de poquito 6 años, ¿no? En España se estrenó el 3 de septiembre del 95 en Antena 3 de Televisión, lo recuerdo perfectamente, un domingo por la tarde. Consiguió una audiencia inusitada y desconocida en la historia de las televisiones privadas en cuanto a informaciones referentes al fenómeno OVNI. Se trata, el vídeo de los por muñecos. Supuesto, el famoso vídeo de los más que supuestos muñecos, y nos vamos a explicar, ¿no? El problema de aquella filmación, recordamos lo que ocurrió, yo creo que nadie ya lo desconoce. Existe más que sobradas pruebas para demostrar que en el año 47, en julio, cayó un objeto, una aeronave de procedencia conocida o desconocida, desconocida de momento, terrestre o extraterrestre, es lo que hay todavía que aclarar. Eso es un hecho, hay testigos más que suficientes como para contrastarlo, y quien lo niegue simplemente es por un problema de información. Un artefacto cayó. Un artefacto cayó. A partir de ahí ya todos son dudas y ya todos son sospechas. Un artefacto incluso con presencia humanoide en su interior. Presencia humanoide que, según algunos investigadores, podían incluso haber sido niños que estaban siendo sometidos a un experimento aeronáutico, ¿no? Y que por esa razón, por estar siendo objeto los niños de experimentación aeronáutica con resultados nefastos, con resultados de muerte, por eso se silenció y se sigue silenciando. Esa es una de las hipótesis que se ha mantenido y que en los últimos años ha tenido más repercusión. Y lo que ocurre en el año 95 es que se divulga una filmación que obtiene un productor británico llamado Ray Santilli. Y en esa filmación se observa a varios médicos efectuando lo que es aparentemente la autopsia de un ser de apariencia humanoide, pero no de apariencia humana como nosotros, sino que presenta una serie de rasgos distintivos. Esta afirmación es objeto de una enorme polémica. Hay acusaciones de falsedad, de fraude. Por otro lado, existía una serie de pruebas en su favor. Hoy, 6 años después, seguimos sin saber cuál era la naturaleza de esa afirmación. No hay fraude constatado porque no hay culpables, no hay personas a las que se pueda acusar de ser los autores de la afirmación. No hay un solo testimonio inculpatorio con suficiente peso como para demostrar que se trató de un fraude. Lo que ocurre, lo que mucha gente desconoce, es que esa filmación no apareció sola, sino que surgieron otras filmaciones paralelas de diferentes procesos de esa autopsia, de la recogida del supuesto cadáver extraterrestre, etcétera, etcétera. Y una de esas filmaciones se obtiene pocos minutos después del supuesto estrellamiento de ese objeto, cuando una figura humanoide es analizada en una, aparentemente en lo que parece una tienda de campaña. Es la otra filmación que adquiere mucha difusión a nivel internacional, aunque en España no tuvo la difusión de la famosa autopsia al extraterrestre. Esa investigación, esa filmación fue objeto de una también importante investigación por parte de Philip Mantel y Tim Matthews, que son dos destacados investigadores británicos. Y esa otra parte, esa segunda filmación, tumbado en una camilla, y que la filmación, una vez efectuada, se efectuó en el verano del 94, fue sometida a un proceso artificial de envejecimiento para hacerse pasar por una filmación con mucha más antigüedad, y que los matices, al estar tan distorsionados, pues impedían un análisis en profundidad de esas imágenes. Sin embargo, la otra filmación que divulga el mismo productor, Ray Santilli, es la que sigue siendo objeto de polémica y la que ahora es objeto de una investigación que se va a publicar en el Reino Unido, tanto en forma de libro como en forma de documental de televisión, titulada Película de la Autopsia Alienígena. Las informaciones, lo que se ha filtrado, prometen provocar una agria polémica, porque el principal autor de la investigación, Philip Mantel, ha demostrado tenacidad en su investigación. En ocasiones incluso se ha mostrado a favor de que ambas filmaciones podrían ser un fraude. La segunda, la famosa filmación de la tienda que antes aludíamos, él está absolutamente convencido, y sobre la otra no ha hecho más que seguir investigando. Y lo que se va a dar a conocer es algo inquietante. Además de ofrecerse testimonios de expertos en fotografía, en química fotográfica, en química de celuloide, que demuestran aparentemente que el celuloide con el cual fue obtenida esa imagen tiene la antigüedad de más de medio siglo y por lo tanto puede ser contemporánea a los sucesos de Roswell, testimonios de cirujanos y de diversos expertos, junto a todos esos testimonios que creo que van a levantar la polémica, porque parece que pueden avalar o por lo menos sembrar la duda sobre la autenticidad de las imágenes tan dadas por falsas cuando no hay una sola prueba para ello. Junto a ello van a ofrecerse bastantes testimonios sorprendentes de personal militar, en algunos casos, de personas, de testigos oculares, a quienes les fue mostrada en dependencias oficiales a comienzos de los años 70 esa misma filmación. Si esos testimonios tienen coherencia, y parece que sí, y porque Philip Mantel es una persona que creo que ha demostrado en sus investigaciones estar suficientemente capacitado y contrastar perfectamente sus informaciones, si esto es así, se demostraría que la filmación divulgada en el año 95 ya existía a comienzos de la década de los 70. Y esto sencillamente viene a avalar la probabilidad de que nos encontremos ante algo auténtico, ante una filmación realmente original, porque las acusaciones que se habían efectuado era que había sido confeccionada en torno al año 94 y 95. Y sin embargo, si ahora salen suficientes testimonios, suficientemente contrastados y suficientemente veraces, que atestiguan que ya hace 30 años hubo testigos visuales a quienes se les mostró esa afirmación, creo que se va a levantar una enorme polémica que puede provocar lo que creo que es más importante, y es el hecho de que la tercera afirmación de Roswell, porque existe una tercera afirmación de esa autopsia, todavía en propiedad y en exclusiva propiedad de Rai Saltieri, el mismo productor televisivo que dio a conocer las imágenes en el 95, creo que puede ser el momento en el cual se dé a conocer esa afirmación y se dé a conocer una entrevista que llevaría grabada varios años, en la cual el entrevistado es la persona, o asegura ser la persona, que operaba con aquella pequeña cámara en dependencias oficiales en el momento de efectuarse la autopsia. El testimonio del operador de cámara puede ser vital a la hora de ofrecer un dictamen definitivo sobre esa afirmación que a todos nos ha hecho despertar sospechas, que ha hecho creer a mucha gente que es un fraude, y sobre ello, insisto, no hay una sola prueba, por mucho que el olfato nos indicara eso. Creo que ahora puede volver a abrirse la baraja y pueden de nuevo estar las cartas sobre la mesa para concluir una investigación que ha hecho correr muchos ríos de tinta y que va a volver a la actualidad en los próximos meses. Y han elegido el verano, como en la anterior ocasión. Claro, como es habitual, 54 años después, cada año tenemos que hablar de Roswell, estamos obligados, porque es uno de esos casos más, yo creo que el más asombroso dentro de la historia de la ufología y el que más hipótesis ha levantado. Bueno, pues está bien, seguiremos hablando de Roswell, así lo piden los científicos que cada cierto tiempo desempolvan el asunto, el misterio acontecido en aquel desierto en el año 1947.